arrancamos nosotros, creo que jugando un primer tiempo malo, no haciendo lo que realmente teníamos que hacer. Y bueno, después por suerte pudimos mejorar un poquito, hicimos una levantada en el tercer cuarto, que eso fue lo bueno que pudimos rescatar el equipo. Pero arrancamos un cuarto como habíamos jugado los primeros dos cuartos anteriores, sabemos que nosotros no podemos estar así de esa manera, porque obviamente que se nos van a seguir escapando el partido. Bueno, lo bueno es que tienen revancha y muy pronto, el viernes tienen el segundo partido y tiene muchas cosas para mejorar. ¿Qué tienen que hacer poco para cambiar lo que hicieron hoy y poder sacar adelante esta serie? Sí, por suerte ya tenemos el próximo partido el viernes, rápido. Y sabemos que tenemos que mejorar mucho en la parte defensiva. Nos metieron muchos goles de caída del pick and roll de Franco con cualquiera de los pivots. Así que bueno, creo que eso va a ser lo más importante, mejorar y arrancar mejor los partidos también. Por último, tu compañero Harris al último salió con alguna dificultad. ¿Qué es lo que vos podés contar de esta situación? No, creo que fue un golpe, nomás. Por suerte fue un golpe, así que bueno, esperemos estar bien todos para el partido que viene. Bueno, Pablo, muchas gracias y suerte para lo que les queda de la serie. Dale, grande. Muchas gracias a vos.